Amigos oyentes, muy buenas tardes, bienvenidos a Tradición Musical. Iniciamos una edición más, ya extrañándoles por supuesto aquí en la cabina de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, extrañando este espacio, ¿no? La semana pasada por uno que otro motivo no pudimos estar presentes, pero bueno, esta semana les vamos a recompensar, también el viernes, así que a ponerse a punto con nuestra programación. Les saluda Darío Males desde acá, desde la cabina y también con Daniel Castellanos en la cabina Master. Les cuento rápidamente, en estos 60 minutos de programación estaremos con entrevistas. Tendremos ya la presencia de Francis Torres para hablar sobre la Feria Independiente Placar que se va a realizar este 14 de noviembre. También en la segunda parte del programa tendremos un diálogo junto a Edwin Caizapanta, director del grupo Kitu, que nos va a conversar sobre un evento que se va a realizar de igual manera este sábado aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si nos da el tiempo, estaremos haciendo un repaso a la literatura de Silvia Stornayolo y también algo de poesía con Szymborska. Vamos a ver cómo nos va con estos 60 minutos de programación. Arrancábamos con música de Maná y también con Suchero. A continuación nos vamos con Damiano en el tema Ángel sin alas y luego estamos ya con la entrevista del día. Ese beso se queda en la prisión del deseo. Si seguiré siendo reo en la selva de tu olvido, mejor yo me despido, mejor si no te veo. Ahora ya no te creo, me tienes aburrido. Si yo soy el payaso de todas tus rutinas, mejor aquí terminas y me dejas tranquilo. Me gusta andar al filo, pero no eres abismo. Das la vuelta en lo mismo, sigue tu recorrido. Por aquí ya pasó, le diré a mi alma. Si pregunta por ti, yo sabré consolarla. Le diré que volví a vivir la comparsa de ser ángel sin alas. El juego, pues no intentes la trampa. He caído ya en tantas, no me coge de nuevo. Diste la vuelta al ruedo, pero nada ganaste. Solo desperdiciaste muchos momentos buenos. Por aquí ya pasó, le diré a mi alma. Si pregunta por ti, yo sabré. Le diré a mi alma, si pregunta por ti, oye, yo sabré consolarla. Le diré que volviste a tu mundo de farsa, a vivir la comparsa de ser ángel sin alas. Ángel sin alas. Ángel sin alas. Ángel sin alas. pesar de tener todos los temas que he sacado y realmente fuera de... Muchas voces hacen una opinión. Muchas opiniones hacen una verdad. Compartíamos mucho, ¿no?, con la persona que... Pero un diálogo hace un encuentro de verdades. Bien amigos, estamos en la parte de las entrevistas, abrimos los micrófonos para que los gestores culturales, todas las personas que hacen alguna actividad social acá en la capital de los ecuatorianos, nos den a conocer su trabajo, ¿no? En el inicio del programa les hablábamos de que se viene a placar una feria independiente este 14 de noviembre, y nos encontramos ya junto a la organizadora, Francis Torres, y nos va a contar sobre esta iniciativa. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Darío. Bueno, un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Te comentamos, el Placar es una feria de diseño independiente, como ya lo has mencionado, que busca involucrar en una plataforma diseñadores de varias ramas, es decir, de ropa, de calzado, de gráfico, o también personas, artesanos, que fabrican artesanías de totora o tejidos. Entonces, todos ellos los consideramos diseñadores y todos ellos están metidos dentro de esta plataforma. Aparte de esto, para mayor convocación y para que sea un poco más dinámico, hemos invitado también artistas, música en vivo, hemos también invitado artistas que van a hacer retratos, autorretratos, caricaturistas, va a haber maquillaje artístico. Entonces son varias actividades que las personas pueden ir durante todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, ir a conocer, a ver, a disfrutar, pasar un rato en familia. Todo esto, la entrada es libre, ¿no es cierto? La entrada es totalmente libre, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, para todo el mundo. Bueno, esto va a ser en el Museo Camilo Egas. No sé si es la primera vez que realizan este tipo de trabajos en este museo, ustedes. Sí, es la primera edición que se va a realizar del Placar. Nuestra proyección es hacerlo cada 6 meses o anualmente, tal vez. Es la primera vez que se va a realizar en el Camilo Egas. Ellos nos han dado toda la apertura para realizarlo, con el apoyo del Ministerio de Cultura también. Ahora me resulta inquietante preguntarte, ¿no? Se hace una feria de diseño independiente, pero... En Quito ya existe un antecedente también de algunas ferias, de igualmente de diseño, otro tipo de ferias. ¿El Placar en razón de qué nace? El Placar nace como una necesidad de tal vez mezclar lo público con lo privado. Nosotros nacemos desde el sector privado porque creemos en esta iniciativa. Además, también ha sido una gran motivación. O sea, como promotores, ¿no? Como promotores. Ha sido una gran motivación Cromía, que lo organizó el Ministerio de Cultura. Entonces también hemos hablado con ellos y les hemos pedido apoyo, nos han apoyado y nos van a seguir apoyando. La cuestión es que esta plataforma es algo nuevo, ¿no? Queremos que romper ese tabú en que las personas del sector privado creen que no pueden pedir ayuda con el sector público, o que el sector público piensa que es muy difícil llegar a las personas de otros niveles, como por decir, tal vez un poco más underground. Y en estos términos, aliarnos en una sola plataforma, hacer el puente entre estos dos medios y poder canalizar las energías. Y bueno, esa es la razón del Placar, ¿no? Y ustedes lo han trabajado por, me decías, 3-4 meses. Sí. ¿Cuál ha sido el obstáculo más difícil en ese proceso o lo más satisfactorio que te ha dejado? Han habido muchísimas cosas, hemos tenido muchísimos inconvenientes, pero a la vez ha sido un proyecto hermoso. Nosotros teníamos y tenemos muchísimas expectativas para el día sábado, para este día sábado. Uh-huh. Creo que tal vez uno de los mayores conflictos fue el hecho de nosotros lo íbamos a organizar al principio en una casa, pero no se pudo realizar. Pero tal vez, como dicen, las cosas no hay mal que por bien no venga. Por esas circunstancias, nosotros nos vimos obligados a cambiar de lugar y pudimos llegar al Museo Camilo Egas, que nos parece un lugar muchísimo mejor que el que habíamos aplicado antes. Y así se han dado todas las cosas. La verdad es que el Placar se ha venido, aunque ha habido todo un trabajo previo de 2 o 3 meses antes de iniciar cualquier actividad, a lo largo que se ha venido realizando, es como que si fuese mágico. Nos ha faltado alguna cosa y al día siguiente alguien viene y nos dice, tenemos esto y te podemos ayudar, totalmente gratis. Uh-huh. Entonces ha sido muy motivante eso. Han puesto muchos han puesto el hombro, ¿no? Sí, muchas personas. Y por ejemplo, en el momento de hacer la convocatoria para que las personas lleguen ahí con su stand, ¿esto también fue fácil? ¿Se divulgó rápidamente? Sí, se ha divulgado rápidamente entre los diseñadores, ya la mayoría de ellos conocen de este proyecto que se va a realizar el día sábado. Ha habido mucha acogida, hay algunos que no nos han podido que no han podido estar, pero que nos han apoyado y de igual forma van a estar este día. Y bueno, tenemos la información de que serán 15, están los que estarán, 15 expositores, de diseñadores y también 10 artistas, ¿no? Los 10 artistas en el lapso de esta exposición, de esta feria que arrancará desde las 10 de la mañana hasta las 16 horas, ¿se estarán presentando continuamente? Sí, lo que nosotros queremos hacer es que mientras estén todos los diseñadores dentro del museo y puedan exponer su trabajo, van a haber presentaciones artísticas de diferente índole, desde música en vivo, puede ser danza aérea, también o que las personas también puedan interactuar con el artista, es decir, hacer autorretratos o, por ejemplo, ver una exposición de fotografía o conocer una exposición de escultura. Entonces, todas estas cosas las personas que van a ir pueden ver. Me resulta importante preguntarte sobre la acogida que esperas de parte del público. No sé cómo está la sembrada la feria del diseño en el público. ¿Se imagina el público lo que va a encontrar ahí? Yo creo que hemos generado mucha expectativa. Tal vez el público aún no sabe todo lo que va a ver. E incluso a veces nosotros mismos no sabemos, porque todos los días vienen artistas y nos dicen: nosotros queremos participar y podemos apoyar con esto. Hasta ahora seguimos en eso. Uh-huh. Entonces cada vez se va enriqueciendo más. Lo cual es y tenemos una gran expectativa. Creemos que va a ir muchas personas. Por ejemplo, para que se haga una idea a nuestro público, ¿cómo imaginas que estará conformada la feria? ¿Habrá un espacio para diseño de joyería, diseño de ropa, no sé? El Museo Camilo Egas es un museo de dos pisos con un patio interno como las casas del centro histórico generalmente. Uh-huh. En el primer piso está la obra permanente de Camilo Egas y en el segundo piso vamos a tener todos los diseñadores dentro de los salones. Y en el patio central, uh-huh, van a hacer todas las presentaciones artísticas. Entonces la idea, perfecto, es que rote las personas todo el tiempo, ¿no? Entren, conozcan el museo, vean un poco de los artistas y puedan seguir al segundo piso y conocer un poco de cada uno de los diseñadores. Aparte también va a haber un desfile de modas. Vamos a tener 3 diseñadores de modas que van a presentar, aparte de que van a tener su stand, van a también presentarse como desfile y se va a ver su ropa. Entre ellos Malino, que es una artista, que es una diseñadora muy conocida, y ella trabaja actualmente con algunas productoras para lo que es diseño de indumentaria para publicidades muy grandes. Entonces ella nos va a estar acompañando este día. Y bueno, también, aparte de la feria como tal en el día, para todo el público tal vez más joven, que le gusta un poco otras actividades, vamos a tener una fiesta clausura por la noche en el Inashungu. La feria va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 16 horas en el Camilo Egas. Y de ahí van a tener esta fiesta de clausura, ¿no? Sí, a partir de En el Inashungu, ¿nos ayudas con la ubicación? Es en la calle La Ronda, no me acuerdo de la otra calle, es justo al final de la calle de La Ronda, al lado del Museo de la Ciudad. Me parece que es La Morales. Sí. Entonces, ahí hay un costo, ¿no es cierto? Sí, el costo de la fiesta es un costo de $5 a partir de las 8 de la noche. Y bueno, la entrada a la feria en el día es totalmente gratuita. Totalmente gratuito. No sé si se nos queda alguna cosa en el aire, algo que no nos hayamos olvidado ahondar. Ah, por ejemplo, en el caso de todo el trabajo que se va a presentar, nos decías que como un requisito fue que sean cosas originales y hechas de manera artesanal, ¿verdad? Claro. Nuestro principal requisito, cuando los diseñadores nos preguntaban cuáles son, era simplemente de que las cosas que ellos hacían las hagan que sea su propia creación, que lo hagan con sus propias manos. Por ahí alguna diseñadora de zapatos me dijo: ah, bueno, yo, o sea, lo diseño, pero utilizo una máquina de por medio para realizar el zapato. Obviamente, en ese caso, no significa de que por eso quede fuera, sino que sea un diseño exclusivo. Diseños únicos. Diseños únicos. Todo lo que va a haber en el placar, desde la música hasta los diseños, son únicos. Y por eso nuestro slogan es Somos Únicos. Después del placar, tú lo prevés que se realice cada 6 meses, ¿no? Pero ¿algún otro proyecto que tenga relación a este tipo de ferias se estará trabajando ahorita o no lo has contemplado? Nosotros somos un grupo, una comunidad que trabaja mucho con eventos de fiestas. Entonces, uh-huh, todo el tiempo estamos creando nuevas fiestas y toda la cuestión. Es la primera vez que vamos a hacer una feria de diseño en el día. Tenemos que admitirlo, pero tenemos mucha experiencia en otras cosas. Por ahora no se está preveyendo alguna cosa parecida de aquí a diciembre. pensábamos hacer algo para diciembre, pero creemos que es muy pronto. Uh-huh. Entonces ya creo que lo vamos a dejar para el próximo año. Pero la idea de placar cada 6 meses pues sigue latente. Sí. Perfecto. Con esta información nosotros les recomendamos, no se pueden olvidar, este sábado 14 de noviembre en el Museo Camilo Egas. Este museo se encuentra en el centro histórico de la ciudad. Estamos hablando por la calle Esmeralda, Oriente. Venezuela y Esmeralda. En la esquina. Venezuela y Esmeralda de esquina, ¿no? Ahí de paso pueden observar la obra pictórica de Camilo Egas. Con esta información cerramos la parte de las entrevistas. Le agradecemos a Francis Torres por acompañarnos. Le adelantamos si tiene otra información, que nos acompañe de igual manera aquí en el programa. Y nos vamos a escuchar música. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Darío. Porque la

en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Desde este 11 hasta el 15 de noviembre se va a desarrollar la ACU Arte Feria Quito 2015. Hay en realidad muchas cosas por ver, son más de 90 artistas los que van a estar presentando su trabajo, más de 500 obras de ahí de pintura, escultura, instalaciones, monumentos, en fin. Yo en realidad particularmente me di una vuelta por el lugar y hay muchas cosas por ver. El costo de la entrada a la feria es de $5. Además de esto también hay un programa académico donde se va a realizar talleres y también charlas en torno al arte. No se lo pueden perder. Si quieren más información, busquen la página web del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Les contamos también que desde el 13 de noviembre en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se va a desarrollar la Feria Internacional del Libro Quito 2015. Esto va a estar hasta el 22 de noviembre. El 21 se va a realizar un concierto con Ana Tijoux aquí en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay muchos invitados académicos de distintos lugares. También se va a hacer presente el Fondo de Cultura Económica desde México. Y bueno, en fin, distintas editoriales que van a presentar sus libros en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en esta Feria Internacional del Libro. Nos vamos con música y luego volvemos con el invitado de la tarde. Thank you. por ti, mi corazón sufre por ti, porque jamás serás para mí, porque jamás serás para mí. ¡Ahora! A pesar de tener todos los temas que he sacado y realmente suena de muchas voces hacen una opinión, muchas opiniones hacen una verdad. Compartimos mucho, no con la persona que, pero un diálogo hace un encuentro de verdades. Bien, amigos oyentes, yo les había prometido al inicio una segunda entrevista, ¿no? Y bueno, estamos en la segunda parte del programa y se viene la segunda entrevista. Estamos junto al licenciado Edwin Caiza Panta, él es director y coreógrafo de la Compañía de Danzas Tradicionales del Ecuador, Quitus. Esta compañía, este 14 de noviembre, aquí en el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, va a realizar una muestra didáctica de su trabajo dancístico como conmemoración a sus 20 años de trabajo en la cultura y en la danza. Le damos la bienvenida, licenciado, ¿cómo está? Bien, muchas gracias por la invitación y aquí gustosos de venir a compartir nuestra cultura, nuestra arte. Hablábamos tras micrófonos que, bueno, han pasado ya 20 años, ¿no? 20 años de esta compañía. Muchas personas, imagino, que entraron, salieron, tal vez también se convirtió en un semillero de algunas otras, de otros ballets, ¿no? Sí, así es. De alguna manera, la formación que hemos dado a la gente ha sido como para que de alguna manera investiguen, revitalicen la cultura ecuatoriana y de esa manera darles las herramientas necesarias como para reproducir esto, ¿no? Nuestra uh-huh. propuesta básica, nuestra filosofía es socializar lo que tenemos, enseñar lo que tenemos, no quedarnos para nosotros, sino que la gente comprenda que la cultura ecuatoriana es muy diversa y que tiene una riqueza invaluable. Uh-huh. Y bueno, esa riqueza invaluable ustedes lo van a escenificar de manera didáctica este 14 de noviembre. Los horarios es desde las 3 de la tarde a 8 de la noche, ¿no es cierto? Sí, así es, de ese horario estamos. Hablemos pensando de la programación. Va a estar dividido en dos partes, ¿no? Así es, nosotros pensamos siempre que el poder socializar es lo mejor, entonces es un riesgo también, ¿no? Porque sí es importante estar como que sostenido por la base, por la investigación, uh-huh. pero siempre hay cosas que se puedan salir, ¿no? Y es importante que la gente valore eso, que la gente asuma eso también, y también que la gente proporcione información, que es lo importante en esto. Es así que tiene dos partes del evento. La primera parte, que inicia a 3 de la tarde, es un evento que tiene una muestra didáctica en donde vamos a mostrar lo más relevante y lo más destacado que ha tenido Quitus, que ha realizado los trabajos coreográficos desde sus inicios. Uh-huh. Y es así que pensamos que son obras que vale la pena hacerlo, porque se están quedando en el tiempo, se ha perdido en ciertas comunidades indígenas de este trabajo, ya no se lo realiza por múltiples razones, y pensamos que es importante irlo reviviendo y retomando en esa medida. Nos contabas que muchas de estas expresiones tienen una geografía específica, acaso Imbabura, Cotacachi, ¿no es cierto? ¿Hace cuánto tiempo, qué edad tienen estas obras? Bueno, la edad que del grupo, en este caso del grupo, ajá, es los 20 años, 20 años, que ha sido recreado. Una de ellas recreada como son los yumbos de Cumbas. ¿De Cumbas? De Cumbas. Cumbas. Que queda en Cotacache, ¿ya? Una zona alejadita de ahí. Pero que aún sabemos y aún tenemos ciertos registros de que todavía lo están haciendo, de que están reviviendo esta propuesta que se ha perdido por múltiples razones, y que nosotros pensamos que es importante hacerlo. Y la otra coreografía, que se llama Saramamaya, que es una evocación a la Saramama, ¿no? A las semillas de maíz, que es obviamente el elemento fundamental de la simbología ecuatoriana e indígena, sobre todo de la cosmovisión andina. Eso es lo que van a presentar, ¿no? Volviendo un poco a la historia sobre la compañía Quitus, ustedes cuando hicieron la composición de estas obras, el montaje, ¿Cómo fue? ¿Aquí en la ciudad o hicieron un viaje a la ruralidad, a adentrarse en la cultura para saber cómo es que se baila, cómo es que se tiene que mover? No sé. Sí, ese es un elemento importante, el poder compartir con la gente, incluso o sea, hasta ahora lo hacemos. ¿Hubo esa inserción de ustedes en las comunidades? Así es, lastimosamente, en este caso para Yumbos de Cumbas, fue muy difícil poder encontrar, por la dificultad que a lo mejor los mestizos tenemos al introducirnos claro. en el mundo indígena, ¿no? Pero sin embargo se ha podido compartir con gente con sabia, uh-huh. los abuelos en este caso, que nos han dado cierta información. Pero actualmente seguimos haciendo esa actividad. ¿Sí? Los muchachos, las chicas, los hombres del grupo están yendo a las comunidades a experimentar la toma de la plaza, a sentir lo que es bajar de una montaña en las sanjuaneadas. Cosas así, ¿no? Que de alguna forma alimentan primero ese sentido de querer nuestra tierra, de querer nuestra cultura y a reproducirlo de una manera más fiel todavía, con respeto a lo que es, ¿no? En la realidad. Claro, imagino que ahí sí le da mayor valor teniendo esa experiencia para replicarla en un teatro, sí, en vez del lugar donde debe. Sí, nos da la pauta realiza, para pensar de que no estamos equivocados en esta medida y que sí es importante retomar esa parte investigativa, ¿no? Ahora bien, la primera parte de esta programación ustedes lo han dejado como una propuesta didáctica. ¿Quiere decir que el público también va a poder bailar ahí o cómo es? Sí, básicamente esta primera parte Ajá. tiene dos partes y las dos partes tienen un gran contenido, no solamente en la parte dancística, sino en la parte musical. Es así que en la parte indígena, que es la primera parte, en donde está Sara Mamaya y Yumbos de Cumbas, vamos a tener el apoyo de un músico andino, un músico popular muy importante también que ha realizado trabajos, estudios sobre el pingullo, el rondador, las dulzainas, como es Johnny García. ¿Ya? Él nos va a acompañar, nos va a hacer una pequeña introducción sobre el uso de los pingullos y en lo que es la danza ritual, en lo que es el proceso de creación de la danza también a partir de la música. Y en una segunda parte que tiene que ver con la parte republicana, donde presentamos el pasillo, el danzante de Quito también, que es un personaje que no lo conocemos, en donde nos va a acompañar el maestro Leonardo Cárdenas con el piano, claro. quien nos va a ayudar también a hacer una, en este caso para la gente, a los hacedores de la danza, a darnos una orientación sobre cómo escuchar la música o cómo escuchar un pasillo, sobre todo, y cómo reconocer que ese es un pasillo. Ahí es la parte más didáctica, me parece. Eso es, y pretendemos y queremos que la gente venga con ese ánimo de aprender, de participar, de sentir, de bailar sobre todo, y poder entender desde otro punto de vista la práctica de la danza y la música ecuatoriana. Nos habías contado que, bueno, el grupo tiene 20 años, ¿no? No sé si podríamos decir, darle un número a las producciones que ha tenido el Quitus. ¿Cuántas coreografías se han gestado en estos 20 años? Bien, bueno, el proyecto es grande y los trabajos no tan grandes, digamos yo, pero aún así hemos presentado ya 3 patrimonios dancísticos. Nosotros llamamos patrimonios y nuestro objetivo es cumplir con 40 patrimonios dancísticos. 40, de los cuales estamos en el tercero recién. Uh-huh. Y cada una de las producciones de estos patrimonios tiene alrededor de 10 a 15 coreografías en relación a la propuesta indígena y a la propuesta mestiza. O sea, podríamos hablar de que hay como entre 30 o 45 coreografías, ¿no? Sí, algo así más ya, o menos. ¿No? Y que estamos, hay algunas que están por ahí trabajándose todavía, y las que presentamos en esta ocasión, que son unas, a ver, déjenme hacer cuenta, 3, 4, 5, 6, 6 coreografías nuevas que vamos a presentar este día sábado, se incorporan a ese patrimonio. Ah, perfecto. Y bueno, ustedes, cuando no están en esta actividad de celebrar estos 20 años, ¿qué es lo que hace la compañía Quitus a lo largo del año? Bien, nosotros lo primero, leyendo un poco, paseándonos por las comunidades uh-huh. indígenas, por los sectores donde existe esa riqueza cultural, estamos en los ensayos permanentemente trabajando, no al tiempo que quisiéramos, pero sí en la medida de las posibilidades, ¿no? Todos trabajamos también adicionalmente a esto. Y estamos en ese proceso de ir creando, uh-huh. desarrollando a través de lo que es la música ecuatoriana, básicamente. Me resulta importante preguntarle sobre el caso de los movimientos convencionales, ¿no? Me refiero al caso de que ustedes tienen ya una coreografía montada con un género de música, un ritmo de música ecuatoriano, ¿no? Y y uno mira el mismo tema musical en otro lado y se ve que es distinto, ¿no? En ese caso, no sé si existen con su compañía o con otras compañías que usted conozca ganas de convencionalizar, si sería este el término, todos los movimientos, que se diga un San Juan de esta región se debe bailar así, o esta otra expresión dancística debe bailarse así, así, así. Uh-huh. ¿Así ha llegado tal vez en ese punto? Bueno, lo hemos pensado mucho realmente porque es un arma de doble filo, ¿no? Uh-huh. Primero porque si nosotros formalizamos la danza de una manera sistemática, uh-huh, y lo hacemos, escribimos libros y todo esto desarrollamos, la danza vendría a ser un poco estática, diría yo. O sea, podemos sí aprender cómo realmente se puede bailar un San Juanito, una tonada, pero a la vez tenemos la posibilidad de no abrirnos un poco más en ese sentido. Pero si es que lo que sucede al momento, ese no sería hay un nada lado escrito, de la moneda, ¿no? Ese es un lado. El otro filo de la navaja sería que es más bien dicho que estamos creando constantemente, estamos reproduciendo constantemente, y un movimiento que nosotros encontramos en la realidad, en una fiesta específica, nos puede dar posibilidad, ya para la parte escénica me refiero, ya para el escenario, modificarla, variarle, aumentarle, y esa es la parte rica, ¿no? Uh-huh. Pero el riesgo es que podemos hacer lo que alejarnos quiera, tanto, ¿no? Podemos hacer lo que cada cual quiera, alejarnos de la real, de la parte esencial de esa expresión, ¿no? Entonces ese es el otro lado que es un poco difícil, pero es importante que hay que sistematizar la danza ecuatoriana, porque si no se está perdiendo, desde ese punto de vista es importante, si no se está perdiendo una serie de aspectos escénicos, podría decirse, dentro de cada cultura, y eso es lamentable. Ahora, en el caso de la educación, ¿cómo mira usted la presencia de la danza en el régimen educativo, ¿no? Poniendo un poco el ejemplo de lo que realizó México hace varias décadas atrás en las escuelas, se enseñaba, por ejemplo, el jarabe tapatío, y de ahí en adelante hasta ahora se sigue sosteniendo así, ¿no? Pero en el caso ecuatoriano no hay una fuerza, una actividad concreta que sostenga la danza como parte del currículum. Sí, realmente, porque regresamos a esto de la sistematización en México hace décadas. Usted tal vez ha tenido una iniciativa de tratar de insertar la danza dentro de la educación. ¿Ha conocido alguna experiencia? ¿No? Sí, básicamente la que yo realizo. Realmente yo ingresé a una institución educativa. Ajá. Que me abrió las puertas con al trabajo que yo hago. Que es la Unidad Educativa Municipal Quitumbe. ¿Ya? Esta institución nació con una propuesta artística como eje transversal de la educación, con la medida de hacerla integral realmente. Entonces los estudiantes reciben las artes plásticas, reciben la danza, reciben la música, reciben el teatro como una materia dentro del currículo. En este caso, las nuevas políticas educativas algo han limitado ese asunto, no han permitido que se amplíe más la propuesta, pero sin embargo en Quitumbe estamos trabajando en esa línea. Entonces, niños desde 5 años de primero de básica hasta décimo de básica reciben las actividades artísticas y están involucrados con la propuesta. Recién se incorporó en la institución, en bachillerato, lo que es la apreciación del arte y el arte ecuatoriano en general. Entonces estamos como que dando pasos en la medida de que los estudiantes nuestros salgan con un conocimiento y con una valoración de nuestra cultura. Ah, mire, qué cosa, una noticia muy muy positiva, pero hay mucho que hacer, ¿no? Porque muchísimo, es un pequeño ejemplo frente a lo que no sucede en las otras instituciones, ¿no? Sí, la danza se ha incorporado como talleres extracurriculares, de pronto como un espacio recreativo en algunos casos. Uh-huh. En otros con mayores contenidos, con mayores elementos, diría yo, para trabajar y realmente formar a los niños, a los jóvenes. ¿Y la respuesta en el caso de usted, de los jóvenes, cómo ha sido? La respuesta es muy buena. Nosotros vemos ya en estudiantes que han salido de la institución, uh-huh, vemos que se han podido ubicar en espacios artísticos. Hay gente que ha viajado al extranjero y se ha inclinado por trabajar y estudiar ramas artísticas en una medida, y gente que se ha quedado en este país y que está bailando, ¿no? Está en o en la compañía de danza, o está en el ballet metropolitano, o está en los espacios de formación. En el mejor de los casos, ¿no? Han continuado el proceso. Ajá, en otros casos tal vez no continúan con la experiencia, pero ya se les queda en su mente todas esas expresiones que reflejan una identidad. Claro, y hemos creado un público para las artes. Es del otro lado, ¿no? Es lo que más necesitan los artistas. Es lo que necesitamos. Ajá. Bueno, nosotros vamos cerrando esta entrevista. Que usted nos ayude con una invitación, ¿no? Para que el público asista a este evento, a sus 20 años de la compañía Quitus. Sí, cordialmente invitarles a todos los hacedores de la danza, principalmente, porque es para ellos este trabajo. A la socialización de los patrimonios dancísticos y musicales del Ecuador, que lo vamos a realizar este día sábado 14 de noviembre, desde las 3 de la tarde o 15 horas hasta las 19 o 20 horas, depende de la gente cómo esté, en el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Creemos que este espacio es importantísimo porque es un ambiente ya creado para esto mismo, ¿no? Para poder socializar estos trabajos, y qué mejor darle oportunidad a la danza, a la música, al teatro, a todos, para que puedan compartir en un ambiente distinto, en este caso rodeado de vestuarios, rodeado de instrumentos que tienen una gran historia, y eso nos enriquece y eso nos llena de orgullo también. ¿La entrevista se tiene prevista sea libre o hay algún costo? Es libre la entrada. Completamente libre, libre, así que podemos llenar la sala todo sin preocupación del bolsillo. Tiene desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche para conocer, divertirse y aprender de la danza. Perfecto. Esa ha sido la invitación del licenciado Edwin Kai Zapanta, director de la compañía Quitus, quien festeja su 20 aniversario. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vamos con música y luego regresamos ya para despedirnos del programa. con bomba nos vamos despidiendo de Tradición Musical. Esperamos de encontrarnos este viernes a las 15 horas, ¿no? Además, les adelantamos que el jueves hay fútbol a las 16 horas, así que a unirse por Ecuador, ¿no? Se viene Uruguay acá al Olímpico Atahualpa y a ver qué sucede, ¿no? Nos despedimos, gracias por escucharnos y sigan en compañía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.